hoy acompañada con Romy y saludando a las compañeras de Marea Diversa, a Marina, a Albertina, a Cintia y a Anita. Abrazos fresquitos por acá. Somos los torsos bien aireados, las bocas abiertas de par en par. Somos el puño bien alto, la palabra escondida. Ya nunca más. Bueno, y si se quieren comunicar con nosotras ahora en el horario del programa, nos pueden llamar por teléfono al 497-812 o nos pueden mandar un WhatsApp al 155-97-634. Temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer, se caerá. Y nos están escuchando en este momento por Radio La Minga, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. Y si nos están escuchando por internet, nos están escuchando por radiominga.org.ar. ¿Y por dónde más nos pueden escuchar, Barbarita? Nos pueden escuchar también en Radio Una, Radio Muchas Voces de Capilla del Monte, Radio Roja de Casa Grande y Radio Panamericana de Huerta Grande. Las bocas abiertas, el puño bien en alto, la palabra escondida. Y para mandarnos mensajito también los pueden hacer a la página de Facebook de Marea Diversa y si no, a Instagram, a Marea Diversa Radialistas. Y arrancábamos un poquito al principio escuchando a la hermosa Susy Shock, ahí presentándose y bueno, recitando este hermoso, estas hermosas palabras de reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y escuchábamos la canción Diosa de René Ghost, Audrey Funk y Rebecca Lane. Y bueno, ahora iremos a pasar un poco a las noticias. Sí, tenemos en este primer bloque las noticias. Traíamos a Susy Shock y también para contarles que en la mañana del viernes 11 de junio, con 207 votos a favor, 11 en contra y 7 abstenciones, se obtenía media sanción en la Cámara de Diputados el proyecto de ley de promoción y acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgéneros. Diana Zacayán Loana Berkis es el nombre que se le da en honor a quienes fueran impulsora de estos cambios normativos. También ese mismo día se aprobó la ley de paridad de género en los medios de comunicación. Allí Gabriela Finocheta de la radio Mosquitera nos decía: celebramos con mucha alegría la ley de equidad de género en los medios y también nos hace mirarnos, pensar y reflexionar que tenemos que seguir creciendo al respecto, pero también con la seguridad de que un camino ya viene siendo trabajado. Aseguró, creemos que los feminismos populares y comunitarios son nuestra bandera. Abrazamos las distintas miradas que nos han hecho construir e interpelarnos como comunicadoras populares y también sabemos que es un gran desafío pensar

ahí escuchábamos la voz de Loana Berkins y nada, esperando que un poco esta ley en papel que tiene media sanción, bueno, se termine de aprobar en el Senado y que haya realmente un reconocimiento a la identidad travesti trans, ¿no? Un reconocimiento como personas iguales a cualquier otra persona. Traemos también otra noticia importante. Nosotros con María ya veníamos contándoles que se está realizando el juicio en los tribunales de Honduras a David Castillo, quien es el culpable, obviamente por instigación, conspiración, del asesinato de Berta Cáceres. En el día de ayer y hoy también estuvo declarando Bertita Zuniaga Cáceres, que es su hija. Y la verdad es que está siendo para ella una situación difícil, de muchas horas, pero de una seguridad en sus relatos que ha hecho que el mismísimo juez mande a callar al abogado de David Castillo, ya que le está diciendo que Bertita estaría simplemente contando cosas que le contó su madre. El juez lo reta y lo calla al abogado David Castillo, justamente porque Bertita no solamente está contando lo que su madre le contó, sino también lo que vivió y las pruebas que tiene para inculpar a Castillo, que es nada más que un vínculo, ¿no?, entre los verdaderos sicarios y los homicidas, digamos, que corresponden obviamente a la empresa DESA. Recordemos que Castillo era el presidente ejecutivo de la empresa DESA en el momento en que Berta Cáceres fue asesinada, ¿no? Sí, sí. Bueno, esperemos que llegue la justicia real para el asesinato, sí, de Berta, porque hay un montón de culpables ahí, culpables de este femicidio, ¿no? Porque lo de Berta, sí, también fue un femicidio. Sí, sí, totalmente. Y un femicidio de Estado, porque el Estado hondureño tiene mucha responsabilidad en todo lo que está pasando, como todos los estados. Todos los estados-nación tienen responsabilidad sobre lo que pasa dentro de sus territorios, como, bueno, en el caso nuestro acá particular del Valle de Punilla, con el tema de la autovía de montaña del Valle de Punilla, y toda la persecución que se da a quienes luchan, ¿no? Persecución que llega muchas veces, lamentablemente muchas veces, a los asesinatos, ¿no? También lo vemos en Colombia, cómo está pasando exactamente lo mismo. Luchando Berta, luchando las luchadoras lideresas con sus pueblos, y en este caso específico de Berta, el ataque también es contra el COPIN y contra el pueblo lenca, ¿no? Ahí también establecimos alguna relación muy cercana también con lo que está ocurriendo en Colombia en cuanto a la represión por, creo que, algo más de 45 días de paro nacional que ya está teniendo Colombia allí. Esa justicia, ¿no?, que se tiene que dar es una justicia que la estamos poniendo en tela de juicio, porque sigue siendo una justicia patriarcal que está en estos momentos siempre apoyando o amparando al Estado, como decís vos, Romy, y haciendo caso omiso y hasta incluso ocultándose o dejando que se oculten los verdaderos responsables, ¿no? Como haciendo esa vista gorda, que es esta cosa de, bueno, lo vemos pero no lo vemos. Acá nosotros también es cierto que tenemos

estamos de vuelta en el segundo bloque de María Diversa y ahí escuchábamos a Rita Segato. Hablando de racismo, ¿no? Rita nos decía, miramos racialmente y miramos con dos formas de clasificación inmediata, raza y género, porque es la marca en el cuerpo que permite la primera exclusión. Y si hablamos de exclusión, y si hablamos de raza y género, y hablamos de racismo, no podemos omitir los dichos del señor presidente de la nación, señor Alberto Fernández. Sí, sí. El presidente, frente al presidente español del Estado de España, buscando fortalecer lazos de fraternidad, dijo: los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos, y eran barcos que venían de allí, de Europa, y así construimos nuestra sociedad. Tremendo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Bueno. Al INADI le tendrían que mandar al señor presidente, totalmente, ¿no? Racista. Totalmente, ha sido una vergüenza. Una vergüenza, uno ya no puede pensar que sean errores, ¿no? De que alguien se puede equivocar o nombrar esto al pasar. Tengo como la idea de haber escuchado muchas personalidades siempre hablando de este modo, ¿no? Esta separación, ¿no? Entre quienes vinieron, no sé, en los barcos y quienes habitaban los territorios. Es un negacionismo absoluto de esas comunidades. Sí, sí, que es claramente intencional, ¿no? Sí, no es, sí, un error porque está altamente naturalizado. No. Es el discurso que nos impusieron desde que existe el Estado Nacional Argentino. Y bueno, es algo que lentamente, pero se va como empezando a desarmar, ¿no? Las voces de quienes habitaban estos territorios anteriores a la conquista, a la colonización y al genocidio de Occidente. Y de quienes también venían de los barcos, pero no ahí en primera clase, como no. Seguramente sí, sí. De quienes hablaba el señor presidente, sino de quienes venían como esclavos. Como esclavos en los sótanos. Esclavizados. Y ya trabajando adentro de los barcos. Ya trabajando, sí. Esclavizados es la palabra que más correcta, porque esclavos alude a que son así, y esclavizados es que los hacen esclavos, ¿no? Uh-huh. Que eso también, ¿no? La naturalización de ciertas palabras y de ciertas prácticas y de ciertas frases, como esta frase lamentable del señor presidente de la nación. Pero bueno, tuvo respuestas por parte de muchas respuestas. O sea, es sí o sí unas frases que vienen del lugar más colonialista que hace esto que decís vos, Romy, ¿no? Como que logra separar, dejar obviamente a unos en un plano, a otros en otro, y las mujeres de los movimientos indígenas, en este caso de mujeres indígenas del Buen Vivir, dijeron lo siguiente: desde el movimiento de mujeres indígenas por el Buen Vivir, conformado por 36 naciones originarias preexistentes, queremos enunciarnos por los dichos del señor presidente de la Nación Argentina, el cual negó nuestra existencia. Así también lo han hecho sus antecesores, los que reafirman las bases del sistema racista hegemónico que siempre estuvo impuesto. Una vez más, el racismo, el negacionismo y la colonización se hacen presentes por medio del Estado Nación Genocida. No se olviden que conformamos Argentina conformaron esta Argentina intentando masacrar a los pueblos originarios que habitaban ese territorio. Pensaron que nos habían extinguido o quebrantado nuestra espiritualidad, pero no fue así. Seguimos estando vivas, vivos, vivis, vives. Aquí estamos luchando por nuestros derechos y autodeterminación de los pueblos. Eso nos dicen las compañeras de este movimiento de indígenas por el buen vivir. Pero fueron muchísimas, solo estamos tomando una de los enunciamientos de las comunidades que realmente no hacen más que una vez más dejarlos fuera del territorio, también poniéndolos en el lugar, ¿no?, de la tierra. Este conflicto de la tierra vuelve a aparecer también aquí, que se vuelve como muy visible, ¿no? ¿A quién le pertenece la tierra, ¿no? Porque de algún modo allí se niega la pertenencia de las tierras, ¿sí? Sí, claramente. Es todo parte de lo mismo. A mí me llevaba a pensar un poco en esto del ser argentino, ¿no? Porque Argentina es, uh-huh, en Latinoamérica, el único país que defiende a rajatabla su origen únicamente europeo, ¿no? En el resto de los países hay como una mixtura, hay un reconocimiento de diferentes culturas, aunque sí, no sea igual, aunque sigan siendo la parte europea, la parte occidental siga teniendo la dominación, uh-huh, pero sí hay un reconocimiento. Acá se sigue invisibilizando o intentando, sí, hacerlo, ¿no? Esto del querer ser argentino es algo, uh-huh, que es desde hace 500 años, desde que llegaron, fue, sí, lo que intentaron hacer. Y pensando un poco en el 25 de mayo, que no pasó hace mucho, la revolución, el 20 de junio, que es ahora el domingo, el Día de la Bandera. Un Día de la Bandera también que cambia, digamos, se recuerda a Belgrano, pero bueno, también no el día que la creó, sino el día que muere. O claro, sea, y es muy simbólico, sí, también, ¿no? Porque ¿quién fue Manuel Belgrano? También te cuentan una partecita de la historia, la partecita que al sistema y a toda la estructura le conviene y no toda la otra parte. Y nos falta mucho para que llegue, menos de un mes falta para el Día de la Independencia. No sé, ¿independencia de qué? Si acá, bien, el presidente le está chupando las patas al presidente español, como totalmente, hace, como siempre. Otros presidentes le pidieron disculpas a los reyes por haberse independizado. No, también sí, fue, sí, un 9 de julio, Romy, y fue allá en la casita de Tucumán. Que no, pidieron disculpas, ¿no? Vergüenza a estos presidentes que nos tocan. Hay que también decir que parece que Alberto Fernández se dio cuenta o le dijeron y salió a pedir disculpas también. Ah, también. También bien. Pidió disculpas, sí, pues, que se equivocó. Bien. Y un poco pensando en el programa de hoy, pensando estos dichos y también un poco el bloque anterior, ¿no? Hablando de quiénes somos, de dónde venimos. No sé, es algo que está bueno que nos planteemos quiénes somos, si somos, sí, ya nacemos y somos alguien o nos vamos construyendo. Y creo que el Estado, la nación argentina es algo que no se puede imponer, digamos, puede ser a través de un discurso, pero no en la realidad, es una construcción y una construcción que se da a través de los años y se da a través de diferentes identidades. Y es un poco lo que siempre desde Marea tratamos de traer a la memoria, porque ahí la preexistencia, ¿no?, tiene una vinculación con la memoria y volvemos a caer en ese lugar tan importante, ¿no? ¿Quiénes son los que preexistían? ¿Quiénes eran? ¿No? Y siguen siendo. Mira, incluso me sale eran justamente porque me estoy acordando de que en la escuela siempre es pasado, claro, ¿no? Sí, sí. Y recién ahora sentimos que

Para que el movimiento de mujeres pueda seguir caminando en la construcción de una nueva sociedad, es necesario que profundicemos en la historia de nuestras raíces y reconozcamos nuestra plurinacionalidad. Y ahí escuchábamos lo que fue un fragmentito de lo que fue un micro de Marea Diversa para el Enredando las Mañanas de la RNMA del 2019, me estaba acordando, uh-huh. Que era este micro de ahí con unas entrevistas que le hicimos acá en la radio a Marta y a Luciana, que vinieron una tarde, hermosa tarde fue. Y bueno, ahí, y también escuchábamos a Mirta recién, que también fue en el 2019, en un congreso que se hizo donde vinieron afrodescendientes de todo el país y bueno, y del que participaron algunas compañeras. Y bueno, y también quería contarles que ahí en el micro decíamos que Luciana y Marta eran parte de la mesa afro, fueron parte de la mesa afro Córdoba hasta noviembre del 2019. Uh-huh. Y ahora están los afrodescendientes del Valle de Punilla, se metieron más adentro acá y a organizar acá, y bueno, no están, estuvieron haciendo actividades hasta que llegó, bueno, toda la cuestión del confinamiento y todo este aislamiento más, así que, pero sí pueden encontrar información en el Instagram y en el Facebook de Afrodescendientes del Valle de Punilla. Siempre esas compañeras muy claras, Romy, explicando y trayendo también memoria. Nosotros aquí vamos a ir ya cerrando este bloque con una canción que hemos elegido para este momento, que se llama Rogativa de Loncomeo. Y quise como buscar un poquito en algo que Yvonne de Beauvoir llama el aljibe etimológico de las palabras, y me quedé leyendo y buscando acerca de las rogativas como una forma de expresión de los pueblos originarios. Es una palabra que está muy vinculada con rogar. Es más, el catolicismo también toma esas palabras, ¿sí? Pero para nuestro caso y el caso de esta canción, que es una canción mapuche, traigo de esos significados la idea de región, la idea de realeza, el conducir y el mover algo hacia adelante. Y en realidad lo que aparece allí es un agradecimiento a la naturaleza por lo dado en una ceremonia que es el loncomeo, ¿sí? Mapuche, como un ritual, una ceremonia ancestral para agradecer, una ceremonia que ilumina experiencias pasadas para traerla a una nueva legibilidad sobre ese pasado que ya fue silenciado. Es decir, hasta ese pensamiento, ¿no?, de que aquello que está guardado se tiene que volver a traer a partir de un ritual. Esa es la idea de esta rogativa que quisiera como sugerir allí a todas las compañeras, los compañeros, compañeres, una serie que estuvo realizando Charo Bogarín, que se llama Aimé Painé, y que también ella canta una versión de la rogativa del loncomeo. Ahora nosotros vamos a escuchar otra versión también de esta canción, que ahora no tengo exactamente esta versión que es de Peirán, si no me equivoco. Ahí la perdí, pero ya la busco luego y se las doy. No es Charo Bogarín, pero si la quieren escuchar, también está por la Charo. Bueno, y con esta canción nos vamos a la tanda. Ahí en la tanda prepárense el tecito digestivo, la tanda larguita, 10 minutos tenemos. Y nos vamos a la tanda con ¿qué canción de quién, Barbarita? Marta Pirén, La Rogativa del Locomeo. Bienvenidos al aire de la Minga,

difundir y para pensar realmente una niña de 5 años que en algún momento sale de su casa por voluntad o por ser forzada a hacerlo. Pero de todos modos hay alguien que quita esa libertad. Me quedo pensando que es un trabajo doble para nosotros las mujeres, la libertad, ¿no? Porque a los hombres, a los machos, les es dado la libertad casi sin miramientos. Y nosotros, como vos decís, Romy, la tenemos que construir, la tenemos que pelear. Y eso, la verdad que se siente, y eso es como que aúne, nos une a las mujeres en torno a esa violencia que quita nuestra libertad. También vamos a traer ahora aquí, en este tercer bloque, a las compañeras de España, que también nos van a contar qué está sucediendo allí con la violencia. Porque la violencia patriarcal existe en todos los países, ¿no? Donde el patriarcado, lamentablemente, globalmente, uh-huh, el patriarcado está instalado hace miles de años. Y esta violencia que sufrimos las mujeres en Argentina, en Latinoamérica, la sufren también en los países más adelantados, los países ejemplos, diría nuestro presidente. ¿De dónde vienen los barcos? De dónde vienen los barcos, allí también pasa. Y también pensar un poco en esto de la construcción de los estados, naciones, y que el Estado español también es un estado que está formado sobre la invisibilización de diferentes comunidades, ¿no? Porque hay comunidades que son mucho anteriores a la construcción del Estado español y que siguen resistiendo, uh-huh, en sus territorios también. Acá, bueno, sobre la violencia hubo en los últimos días un caso muy resonante en Tenerife, de dos nenas que estuvieron varios días desaparecidas y que fue encontrado el cuerpo de una, dos nenas que fueron asesinadas por su papá, y asesinadas por como venganza hacia su mamá, que se quiso separar y él la amenazaba siempre que no las iba a ver más. Y bueno, claramente, uh-huh, su mamá nunca se imaginó que lo que iba a hacer este hombre, ¿no? Acá vamos a escuchar a las compañeras de Radio Malva, compañeras de la Nación Valenciana, ahí del Estado español, que nos mandaron un audiecito donde nos cuentan un poco cómo se vive la violencia allí por aquella zona. Ahora las escuchamos. Hola, buenas compañeras de Radio Minga, compañeras de Marea Diversa. Somos Les Dones y Prou desde Valencia, compañeras de Radio Malva, desde aquí, desde el Estado español, y decimos Estado español claramente porque somos de un territorio del país Valencia. Y bueno, queríamos transmitiros, bueno, este malestar que estamos y esta rabia que sentimos que nos falta en las calles, porque llevamos una semana bastante dura donde un padre ha enterrado a dos de sus hijas, las ha asesinado, y creo que esto es importante remarcar, y metido en un lugar donde es muy difícil que los buzos y la gente pueda acceder a encontrarlas, como fruto de esta tortura patriarcal y de este sistema patriarcal que condena a las mujeres y que busca hacerles el máximo dolor. Y bueno, en este contexto justo, y también con el asesinato de una nena de 17 años a mano de su pareja, que además contribuyó en la búsqueda, tal, hasta que descubrieron que compró una motosierra y la cortó a trocitos, en este contexto también se da la sentencia a Juana Rivas, que escapó con dos de sus hijos para que no estuvieran a manos del maltratador de su marido. Y bueno, está condenada a prisión, pero como ha sido un caso tan escandaloso y con tanto apoyo, ha acabado en tercer grado con una pulserita que la controla cuando sale, cuando entra y los horarios. Bueno, mi compa os cuenta más profundamente. El caso de Juana Rivas ya movilizó mucho aquí porque ella estaba sufriendo malos tratos durante muchos años, creo que un niño tendría 4 años y el otro 6, eran todos pequeñitos, y él era un maltratador con ella, con los niños, y se los quería llevar a Italia porque él era italiano. Entonces ella decidió coger a sus hijos y se fue al campo, se fue a un monte y se tiró un mes allí escondida con sus hijos para que él no se los quitara porque se los quería llevar a Italia con él. Entonces, bueno, pues al final la localizaron, la juzgaron y la condenaron. Y le pedían 2 años y medio. Al final han conseguido que entre en un centro de, bueno, como una cárcel más light. Más light, pero bueno, el caso es que ella ahora está en arresto domiciliario, lleva una pulserita que se le controla, tiene que estar a las 8 de la noche en casa hasta las 9 de la mañana, sí o sí. Y todo esto en el mismo tiempo coincide con la desaparición de las niñas en Tenerife del padre que se las ha llevado y las ha matado, ¿no? O sea, es todo una contradicción. Una estrategia que funciona aquí en cualquier lugar, que sabemos que no es el único caso, vamos, aquí tampoco, y es una constante. Ahí escuchábamos un poquito a las compas de Radio Malva, de Valencia, y me hacía acordar el caso de Juana Rivas muchísimo al el caso de Flavia Zagañas, ¿no? Condenada a 23 años de prisión por denunciar públicamente al abusador de su hija. Y bueno, y hablando con las compañeras de otros territorios, también nos damos cuenta que del otro lado del océano es muy similar a lo que pasa aquí en nuestro territorio, ¿no? Vuelve a aparecer ahí muy fuerte el tema de la justicia, ¿no? La operación de la justicia patriarcal es como esa mano nuevamente tratando de, no sé, de hacer qué cosa. Nada. De seguir favorecer al femicida. Sí. Sí o sí. O sea, es como pensar que como el tipo sale, va, sí, carga a las nenas, las pone en un barco, en una barca y se va con las nenas. Sí, lo que hace la justicia patriarcal, ¿no? Garantizar la impunidad de los violentos. Mientras su madre está presa. Sí, son dos casos diferentes. Son dos casos diferentes. El caso de Juana Rivas es el caso de una mujer que se llevó a sus hijos porque el padre era violento, se los llevó, se escondió en un campo con sus hijos, estuvo unos días escondidas y la justicia la condena a ella por secuestro, porque secuestró a sus propios hijos, ¿no? Porque los estaba protegiendo de un macho violento. La misma situación de Flavia Zagañas acá en Capilla del Monte. Y el otro caso son dos nenas que después de la separación el papá las mata y las lleva al mar para que no las encuentren. Y bueno, los buzos encontraron a una de ellas. Y terrible caso, digamos, pensar esto, ¿no? La violencia que cuando no puede ser ejercida sobre la mujer, se ejerce sobre les hijes de las mujeres. Y no es el primer caso, y seguramente no va a ser el último, lamentablemente, y es una práctica de estas masculinidades patriarcales de este mundo. Pero bueno, frente a todos estos hechos de violencia en el Estado español, las organizaciones feministas obviamente dieron una respuesta, organizaron movilizaciones, Y bueno, ahí vamos a escuchar a las compañeras de Radio Malva que nos cuentan cómo se viene ahora, cómo sigue la lucha. Las escuchamos. La respuesta desde los movimientos feministas ha sido convocar a una manifestación en todo el Estado español que tuvo bastante, o sea, fue bastante masiva. Un montón de lugares se estuvieron manifestando en las calles, pero como que esto es muy poco y bueno, por lo menos en el Estado, bueno, en Valencia específicamente, va a haber otra convocatoria para el 22 para exigir el estado de alarma feminista, porque estos dos casos que les contamos son los más resonantes, pero obviamente hay muchos otros casos también. Entonces, bueno, como que un poco se está pidiendo esto, pero es poco, ¿no? Es poco salir a las calles y ya parece ya una cuestión paisajística lo de salir a las calles. Entonces hay que hacer un poco más de ruido y de organización, y se está haciendo una cuestión internacional, se está convocando, en breve sabremos más sobre este tema para que podamos aunar fuerzas desde todos los lugares, porque sabemos que en todos los lugares está pasando esto, no solamente en el Estado español, sabemos que en Argentina también están pasando cosas muy heavy y hay una cantidad de asesinadas muy tremendas por machismo, no por otras cuestiones que quieran inventarse los medios de comunicación, ¿no? Como ya hablamos un poco del síndrome este que no existe, de alienación parental, que lo usan también bueno, todo lo que es justicia patriarcal y machista. Entonces, bueno, la idea es un poco organizarse y ver estrategias para poder hacer algo contra esto, porque es muy tremendo y bueno, nada, nos tenemos que organizar y que nuestra rabia conduzca a la justicia real, no está. Así que bueno, les mandamos muchos saludos de acá, desde Valencia, desde el país Valencia, y estamos en contacto. Fuerza. La justicia, la misma justicia patriarcal en todos lados. Y bueno, es un poco lo que buscamos, ¿no? La justicia real, como dicen ahí las compas. Sí, también me quedo ahí con esa idea de rabia y esta urgencia de las calles como el lugar de visibilización de la lucha, con organización, con mucha organización. No podemos abandonar las calles. No las abandonaremos, te lo prometo, Barbarita. No. Bueno, nos vamos a ir a la tanda, que ya nos queda el último bloque de María Diversa. Volvemos en 5 minutitos. Nos vamos a la tanda con la gata Katana, Lisístrata. Wow. No camelo perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se compinchen. Os lo tengo dicho, os lo dejo hecho al punto. La teoría King Kong no apunta, facilito tronco. Deja de poner impedimentos, deja de ser un experimento. Déjame ser otra cosa que no sea un cuerpo. Deja de follarme con los ojos ya de paso, cuando paso por la calle sola en todo momento, porque me cago en todo. Yo, en pleno siglo XXI, que tenga que venir la Ana, rebatía Freud. La tradición es larga, desde Nietzsche hasta Unamuno, de Aristóteles a Darwin, desde Franco hasta Rajoy. De aquellos barros, estos lodos, sé por dónde voy, que las cosas no han cambiado demasiado a día de hoy. Ya, haciéndome kit rain, alojar candy, modus operandi, rayados, escampados, rollo funky. Eres la puerta del demonio, eres la que quebró el sello de aquel árbol prohibido, eres la primera defensora de la ley divina, eres la que convenció a aquel a quien el diablo no fue suficiente para atacar, así de fácil destruirse la imagen de Dios del hombre, a causa de tu deserción, mujer.

para que lo respeten. Y así arrancamos este último bloque de Marea Diversa y escuchando un poquito hablar de la masculinidad y en estos nuevos ciclos de Marea Diversa, acá en este 2021 tenemos el ciclo a cargo de nuestra compañera Marina, que es este ciclo de masculinidad, y la tenemos a ella ahí en el teléfono. Buenas noches. Marina. Hola, buenas noches. Buenas noches, Marina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí hecha un bollito de jacurro. Está fresco, ¿no? Con este fresquito, pero bien, bien, bien, ahí escuchándolas. Bueno. Bueno, ahí arrancaba con el audio de explicando un poquito qué es masculinidad. Y bueno, quería... digamos, me pareció importante para que se entienda cuando queremos hablar de masculinidad, de qué estamos hablando, ¿no? De esa identidad masculina que ha formado este sistema en el que vivimos, ese sistema patriarcal, que bueno, que también hemos charlado en otros programas con los demás ciclos, ¿no? De patriarcado, de amor romántico, estamos atravesadas por todo esto que es el patriarcado, que incluye esta masculinidad. Donde, bueno, también hay, o sea, es parte de esta jerarquía y de estos lugares de poder que somos partícipes de este sistema, ¿no? ¿Qué decimos? El hombre tiene el poder, es quien ejerce el poder sobre las mujeres o esas disidencias, pero también... ese hombre varón hetero es parte, es la primera víctima de ese mandato de masculinidad, que también lo dice la canción del inicio de arranque. ¿Por qué? Porque es ese mandato de masculinidad que le dice a este varón hetero que tiene que ser, demostrar que es un macho, ¿no? ¿Y cómo inicia, cómo se puede iniciar el varón en ese demostrar que es un macho? Y bueno, con los rituales o los ritos de iniciación, que pueden ser muy violentos, porque podemos hablar como ejemplificar de que un ritual de iniciación a veces es un niño en algunos países donde de 10 o 12 años donde tiene que matar a otra persona, o sea, son manos de obra bélica. Y eso hace que sea un ritual de iniciación para que ese niño ya sea el machito, el macho que va a ser, ¿no? Entonces, es muy fuerte también entender que es ese mandato de masculinidad es donde también otros ejercen el poder sobre el mismo varón. No sé si estoy siendo clara, capaz que estoy como haciendo mucho lío, pero... Sí, está. ¿Se entiende? Está claro, re claro. Bien. A mí me viene una imagen muy de la escuela, muy de ese mandato primero de iniciación. Claro. De esas madres que el niño sale llorando de la escuela y le dice, pero ¿cómo? Vos no le pegaste, pero claro. Si vos no tenés que llorar, vos le tenés que pegar. Claro. Y eso es una impresión muy fuerte de ese mandato, ¿no? Como, claro. Y ocurre ahí de muy pequeños, muy pequeños. Claro, porque justamente, o sea, si sos varón, si vas a ser machito, no tenés que llorar. Es una de las primeras cosas que escuchamos. Es muy fuerte porque en realidad esa identidad, ese mandato de masculinidad no deja que el hombre sea, digamos, que pueda percibirse, que pueda escucharse interiormente, bueno, un montón de cosas que las instituciones también, como vos decís, Barbarita, en la escuela se ve, digamos, el ejemplo que vos das es de una mamá que por ahí, bueno, cuando recibe a su hijo llorando, pero digo, las instituciones también son parte de esas jerarquías y son parte de ese poder que de ejercer ese mandato de masculinidad. Y entonces quiero que escuchen a raíz de esto un audiecito que explica un poco esto del poder y de los ritos de iniciación en los clubes. Wow. Sí, muy fuerte. Es muy fuerte eso, Marina. Es muy fuerte, pero bueno, en el audio que van a escuchar es bien claro esto que les estoy comentando, tal vez se aclare mejor, ya que yo capaz que hice así como un poquito de lío intentando explicarlo, porque por ahí también es complicado explicarlo, porque estoy diciendo que el hombre es la primera víctima de ese mandato de masculinidad, pero también es el que ejerce el poder, ¿no? Entonces, claro. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Bueno, sí. Ahí en ese audio que ahora Romy nos va a compartir, también explica un poquito esto. Bueno, ahí lo escuchamos. Dale. Todo empieza cuando somos pequeños y nos tropezamos con una pelota. Rápidamente se vuelve un juguete. Nos tiran un par de reglas y nos lanzamos al deporte con fascinación. Cada vez queremos jugar más y en algunos casos jugar mejor. Entonces lo jugamos en la escuela y como no nos alcanza, vamos también a un club, donde empezamos a entrenar, a tomarle el gusto a la disciplina y a la competencia. Y crece la amistad en los vestuarios, los partidos, las camisetas, los viajes con el equipo. Un buen día nos encontramos con que para seguir avanzando tenemos que atravesar un examen. El ritual de iniciación. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Privilegiados en el que abordaremos las iniciaciones en el deporte. Esas cosas que preferimos creer que son mitos o que le pasan a otros en otros clubs, pero que sabemos que suceden. Y posiblemente en algún momento nos tengan como testigos, cómplices, víctimas o victimarios. Si tenemos suerte, vamos a tener que atravesar un túnel hecho por nuestros compañeros y amigos donde nos patean, escupen e insultan. O quizás nos cortan el pelo a la fuerza. Pero el catálogo de iniciaciones es amplio y variado. Lucía, integrante de Privilegiados, trae data muy valiosa sobre los ritos de iniciación y la masculinidad para pensar juntes. Los ritos de pasaje son actos simbólicos pero a la vez bien concretos. Son pruebas que buscan hacer carne, cuerpo y subjetividad, una serie de valores en los que cree la comunidad que sostiene dicho ritual. Las iniciaciones en el deporte marcan el pasaje de una masculinidad en construcción a una masculinidad construida, de varoncito en duda a varón hecho y derecho, de quien juega en inferiores a quien asciende a la primera. Es lógico preguntarse entonces qué tipo de masculinidad se está forjando en cada rito y qué consecuencias tiene para la sociedad. Cuando los ritos de pasaje son tan perturbadores, lo que están haciendo es moldear, con golpes, insultos y vejaciones, una futura subjetividad violenta y violentadora. Estas prácticas ordenan las relaciones sociales, delimitando roles y lugares de poder. Siempre hay una persona que se inicia en un lugar de menor poder, y otra u otras que definen cómo será el rito y cuáles las pruebas confirmatorias, que están claramente en un lugar de mayor poder. Y además están los que ya pasaron y no participan activamente del rito, pero que necesitan de su continuidad para seguir sosteniendo su propio estatus. Es fundamental señalar que la violencia en los ritos, incluso en sus facetas más extremas, existen gracias a que son sostenidas por los adultos dentro de cada club. Los mismos adultos que son referentes, contienen al equipo, cuidan a sus jugadores y en quienes los menores depositan su confianza. Son artífices o cómplices de las más terribles iniciaciones, incluyendo abusos sexuales y violaciones. Es muy complejo de comprender esta doble faceta, pero es clave para observar que estos adultos no son megavillanos de película de terror, sino que son parte de la misma estructura que sostiene, naturaliza y reproduce estos modelos de masculinidad violenta. Observamos una constante en la mayoría de los testimonios. Los más violentos suelen provenir del rugby, un deporte que, al menos desde el asesinato de Fernando en Villa Gesell, viene siendo parte de discusiones públicas. No buscamos estigmatizar al deporte, pero está a la luz que necesita un imprescindible trabajo interno, porque las consecuencias son inaceptables. Cuando lanzamos la pregunta en nuestras redes sobre las iniciaciones deportivas, nunca imaginamos que llegarían tantas historias y con tal nivel de crueldad. No estamos llenos de respuestas, pero sí tenemos algunas certezas. Estas prácticas deben erradicarse completamente de todos los deportes. Y para eso, hay que trabajar la masculinidad hegemónica, sus violencias y sus costos en el interior de los clubes y sus equipos. Y hay que hacerlo ya, porque no se puede mirar más para otro lado, creyendo que se trata de mitos lejanos. Para eso es clave que los clubes tengan su propia ley Micaela, en la que los deportistas y el mundo que los rodea se capaciten en violencia de género y derechos humanos, permitiendo transformar los modelos de masculinidad violenta que muchas veces engendra el deporte y quedan plasmados en las torturas de sus ritos iniciáticos. Bueno, y ahí escuchábamos los ritos de iniciación. Sí, sí, sí. Bueno, ahí es muy claro, ¿no? Cómo lo van explicando y todo lo que le han recibido, ¿no? De diferentes experiencias que, bueno, te quedas así como boquiabierta, no puedes creer lo que sucede. Sí. Es muy bravo. Sí, yo me quedaba pensando un poco en esto, en esta frase de que los varones son las primeras víctimas de este mandato de masculinidad, y es como algo bastante sensible, ¿no? Y principalmente también dentro del movimiento feminista, sí, en donde hay todo un debate sobre esta victimización, porque es real que la violencia que ejercen los varones es una violencia que reproducen por cómo el sistema va entrando en ellos. Pero también es real que los varones reproducen constantemente esas violencias, muchas veces sin cuestionarse, ¿no? Claro. Y que es importante rescatar que bueno, obviamente desde el estallido feminista en 2015 hay todo un movimiento en algunas masculinidades y hay círculos de varones, pero bueno, en estos círculos también, donde como hacemos las feministas también, ¿no? Todo el tiempo mirándonos y tratando de ver dónde reproducimos las violencias, porque las mujeres también las reproducimos, ¿no? Sí. El tema es que, bueno, que en esta sociedad patriarcal son los varones los que matan. Claro. A una mujer cada 20 horas, ¿no? Claro. Y pero bueno, eso no quita también que son también víctimas de este sistema patriarcal. Claro. Sí, por eso digamos con decir que son víctimas de este mandato de masculinidad y de este sistema, no es que los queremos poner en un lugar, ¿no?, de pobrecitos, pero sí hay que entender cómo funciona, ¿no? Por eso también cuando los varones empiecen a percibirse, empiecen a darse cuenta de cómo se someten a ese mandato, creo que es cuando se puede llegar a empezar a desmontar toda esa masculinidad en la que viven, ¿no? Sí, claramente. Y no es así como vos decís, no es que nosotros lo decimos porque estamos tratando de desenredar un poco y ver de cómo funciona este sistema, pero es real que ellos mismos son quienes se ponen en ese lugar de pobrecitos. Claro. Y aprovechan cualquier oportunidad para eso. Pero bueno, muy interesante. Está bueno, ¿no? Está bueno, sí, ir como profundizando un poco en toda la estructura del patriarcado cuando, no sé, pensar, te das cuenta que todas las cosas, ¿no?, que nos van metiendo desde chiquitites, y que por ahí ni nos cuestionamos. Ahí, en ese lugar, me parece como algo muy permanente, llamativo. Digo que me parece algo que se da muchísimo, que recién lo nombraste vos, Marina, esto de cómo las instituciones también sostienen esos rituales, ¿no? Sí. Se me vino también así como una idea fuerte de cuando presencié un ritual que hacen en una universidad cuando alguien se recibe de ingeniero, por ejemplo. Claro. Y realmente me dolió a mí, porque sentí eso, que la persona que estaba siendo festejada la estaba pasando muy mal, pero muy mal. Claro. Estaba entregada a la institución, porque generalmente son instituciones como de ahí, academias, altos prestigios, uh-huh. y que eso tiene que ser así sí o sí, como que no hay que cuestionarlo. Me parece hay un punto clave que tiene que ver con eso de si los hombres no se cuestionan, uh-huh. Tampoco les cabe el mote de pobrecitos. Claro. Uh-huh. O sea, eso. Claro, sí. Es para seguir charlándolo. Sí, en la próxima. Ahí va, Mari. En la próxima. En el próximo. Y lo de los ciclo. Clubes. Es. No, lo pero de los clubes tenemos. Y me llama la atención, lo trae acá Marina, lo de la ley Micaela en los clubes. Sí. Que no escucho que se esté dando en ningún lado, ¿no? No, no. Y por claro. ahí, en este tiempo de pandemia, que los clubes no están como abocados a sus deportes directamente, porque o no los pueden hacer, tampoco se dan el espacio del cuestionamiento y digo de, uh-huh. de eso de ponerse a formarse, porque esa es una formación. Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Mm. Sí, sí, claramente sí. lo es, ¿no? En todas las organizaciones, en todas las instituciones tendría sí. que poder haber un espacio de formación, ¿no? Y poder aplicar la ley Micaela, uh-huh. y pero bueno, también empezar, ¿no?, desde la masculinidad, romper con esa complicidad, claro. ¿no?, porque en estos ritos de iniciación también el varón se somete a uh-huh. eso, como muchas veces también se habla, no sé, en una charla entre varones se habla violentamente de las relaciones, no sé, de pareja, por ejemplo, se habla violentamente claro. de la mujer. Y los varones se sostienen, digamos, uh-huh. hay que empezar a romper un poco con eso también, ¿no? Es como responsabilidad de los varones también. Claro, sí, sí, totalmente. Mm. Sí, sí. Y se dan la mano, se sostienen y se dan la mano. Uh-huh. Sí, sí, se dan la mano y una palmadita en la espalda. Sí, mm. un abrazo también he visto. Ah, bueno, eso es más nuevo. Eso es más nuevo, bueno. Porque es real que no les gusta tocarse mucho entre ellos, ¿no? Bueno, no, claro, pero... Hay algunos que sellan allí el pobrecito total. Mari, qué lindas bueno. reflexiones que has traído. La verdad es que nos queda un montón en el tintero. Sí, sí, es para seguir. La palabra, así que... Para seguir charlando, ni que hablar. Uh-huh. Así que bueno. Muchísimas gracias, Mari. Muchas gracias a ustedes. Y ahí, bueno, nos vamos a estar reencontrando, bueno, acá vos en la radio dentro de unas semanitas con otro ciclo de masculinidad. Sí. Sí, sí, dentro de un tiempito. Y nosotras el miércoles que viene. Sí, te vamos a despedir con un abrazo enorme. Sí, un abrazón. Y bueno, ya nos vamos a ir despidiendo nosotras también de María. Un abrazo, Mari. Un abrazo, chicas. Chau, chau. Chau, chau. Chau, chau. Fresquito. Chau. Y bueno, sí, llegamos. Llegamos al final, a las 9:05, al final del décimo programa de María. Décimo programa, sí. Cortito el programa, ¿no? Oh, cortito, pero ¿no? Pero intenso. Intenso. Nos vamos pensando cada vez más, la verdad. Eso nos trae mucha energía de saberes. Y de renovación, totalmente. ¿No? Y de reexistencia, que es importante. Sí, sí. Ya nunca más, todos los colores son nuestros, igual los derechos, igual la verdad. Ni un paso atrás no daremos, lugar a los miedos, acabe a bailar. Que con la lucha movemos, y este patriarcado, temblequeando está, se va a caer, se va a caer, se va a caer. Se caerá. Y nos vamos saludando a, y agradeciendo a Radio La Minga y a las radio, a las radios que nos retransmiten, Radio Roja de Casa Grande, una radio Muchas Voces de Capilla del Monte y Panamericana de Huerta Grande. Y nos vamos también saludando a las compas y agradeciendo profundamente a todas las compañeras, a la Cina, Marina, Albertina y Anita. Les mandamos un abrazo enorme, las queremos. Las queremos. Y nos, hasta la próxima. Nos vamos a estar reencontrando la semana que viene, después sí, de sí. este 20 de junio, Patrio Día del Padre, que no sé si lo trasladaron o no lo trasladaron. Sí, estaban en eso, pero no sabemos nada. Fresquitas noches. Trasladar el Día del Padre. Estamos complicados. Qué mundo de locos. Cuídense, cuídense, compañeros. Abríguense, sí, y quiéranse, ámense y cuídense. Nos vamos bailando como estamos acostumbradas a irnos en María Diversa. Nos vamos con Alta Cumbia. Alta Cumbia, Licua Cumbia, Sonora Criminal. Hasta, a sacarse el frío. A sacarse el frío hasta la semana que viene. Marea diversa. Las brujas, las guachas, las fieras.